casar. Viste a todo el mundo y a la capital. Obispo de la yuca se quiere casar. Viste a todo el mundo y a la capital. Obispo de la yuca se quiere casar. Viste a todo el mundo y a la capital. ¡Que llama! Invita a todo el mundo para la capital. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Obispo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo y a la capital. Obispo de la yuca se quiere casar. Invita a